Ya se aprobó la policía comunal. Desde el espacio de jóvenes de la Casa Popular Darío Santillán pensamos que... Más policías, más delitos, más policías, menos seguridad. Menos policía, una mejor ciudad.